Para elegir. Y exigir. Para tomar tus propias decisiones. Para que vean que sí eres. Y para que los jóvenes nos oigan. La vas a necesitar, ¿eh? Porque ya tienes 18 años y porque la necesitas, saca tu credencial para votar. Llama a IFETEL 01800-433-2000. La vas a necesitar, ¿eh? Con tu credencial para votar, nuestra democracia crece. Y tú también. IFE, Instituto Federal Electoral.